gorrión que arrulla un sueño, tarde que cae sobre los gatos, humilde luz de altillo, viejo barrio sur. Crepúsculo de vino, patio gastado y dolor, tenés olor a río, barrio sur. Sitio de mí que nadie ocupa, balbón que brota en un zaguán, nací de nuevo en cada niño tuyo, barrio sur. Angostos recovecos, rostro pintado en una luna azul, caminan murgas para siempre amándote y redoblan para vos. Barrio del cementerio, perros perdidos y silencio, por tus faroles amarillos pasan recordándome tu amor. Tus niños y tus muertos, tus tristes yacumensas, noche a noche mi propio corazón.